Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, nuestro capítulo 24 con otra bandota que también conocemos de hace ya casi un año y que los hemos escuchado pues en diferentes eventos, no sé si decirlos populares, pero de alguna forma en estos lugares recónditos de la Ciudad de México, rasposos, como nos están diciendo por acá. Y pues desde hace mucho que teníamos pendiente esta entrevista con ellos. Así que me gustaría que se presentaran, que dijeran su nombre, que tocan en el grupo. Y pues el último que diga cómo se llama la banda. Bueno, yo soy San Isidro y toco las guitarras y la voz. Soy Judas y toco el bajo. Iván Sin, toco percusiones. Yorcha, la batería y percusiones. Cheminín, la guitarra, y nosotros somos Rey Calavera. Oigan, así rápidamente, ¿de qué se trata Rey Calavera? Rey Calavera se trata de armar la gran fiesta. Aquí y allá es el merequetembe que hace todo el pueblo, la sociedad, los amigos, los hermanos, la familia. Significa fiesta. Oigan, y pues para que la gente que nos está escuchando empiece a conocer y a reconocerlos en este programa, pues ¿con qué rola nos vamos a ir? ¿Cuál es la primera que nos van a poner? Esta rola se llama Tu Calavera, que es la primer rola que viene en el disco curado. Pues va, pues recuerden, esto es Música Híbrida y estamos con Rey Calavera en estos momentos. El alma de bruja, que haces pociones, matas dragones. Dicen que tienes la magia negra, que haces hechizos de no me olvides. Guarda una tumba para el que quiera hacerte suya. Dicen que quieres jugar conmigo. Tener tus labios es un peligro. Estar en tus piernas, una vez más me tiraste el embrujo. regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rey Calavera. ¿Qué rollo con este concepto que traen en el nombre? Bueno, es igual como lo que mostramos en la música, una mezcla de culturas. Por ejemplo, el rey que existe, por ejemplo, europeo, ¿sí? Y la calavera que es muy mexicana, ¿sí? Me estamos mezclando dos cosas de dos continentes muy diferentes, ¿sí? Y la estamos fusionando, igual lo que hacemos con... Pues con la música buscamos por todos lados y es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, buscarle y tocarlo, ¿no? Y eso es lo que es el Rey Calavera. Oigan, pero de repente, digamos, estamos ya en una sociedad prehispánica, en donde, digamos, la muerte era parte cultural, era la parte filosófica hasta ese momento. ¿Hoy qué opinan de la muerte? ¿Qué pasa con la muerte en estos momentos como mexicanos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten ustedes que traen este nombre de Rey Calavera? La muerte siempre está presente en todo el mexicano. Es como parte justo de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Hay mucho comercio a partir de la muerte también. O sea, la muerte, la verdadera, nos llega en algún momento, ¿no?, de nuestras vidas y nos lleva con ella. Pero también la muerte es parte de la historia y parte de la imagen y parte de la música y parte de todo lo que nos rodea a nosotros los mexicanos. Desde que te la comes en una calaverita, la escuchas, la ves, está en todos lados. Y eso está, a mí me agrada, o sea, me gusta mucho como toda la iconografía a partir de la calaca, a partir de las calaveras, a partir de un cementerio. Toda esa imagen que se genera a partir de la muerte... Creo que también es parte del grupo, ¿no? Es como parte de lo que un poco mostramos, un poco nos gusta y lo difundimos, ¿no? También. Y las letras justo también tienen algo que ver con esto. ¿Se burlan o la respetan con la muerte? ¿Qué pasa con eso? Ustedes como individuos, como grupo. Parte del nombre, ambas palabras en su conjugación dan respeto, la palabra respeto a ambas palabras, la fusión. La muerte la respetamos y vivimos con ella siempre, ¿no? En lo que estamos aquí tangiblemente, el tiempo es amorfo. Entonces, el respeto que tenemos sobre ella es lo principal. Sobre respetando la vida, respetando la muerte, respetas todo. Bueno, ¿cómo surge el grupo? A ver, cuéntenme un poquito de la historia de este grupo de Rey Calavera. ¿Cómo es que se empieza a germinar? ¿Cómo se empiezan a dar los primeros elementos para dar origen a este grupo? Que por lo menos la primera vez que los escuché fue allá en Iztacalco, en una fiesta popular prácticamente, en una fiesta de pueblo que todavía se conserva por allá. ¿Cómo fue ese origen y quiénes fueron los primeros elementos? Bueno, ya tiene un poco de historia y fue así como muchos empiezan, ¿no? Para echar el desmadre y todo, ¿sí? Y empezamos con 4 o 5 personas que ya no están, solamente Yorcha y yo, que soy San Isidro, solamente de aquel entonces empezamos a tocar y querer tocar más bien y a querer empezar a componer. Y la primera canción que hicimos, pues fue así como que dijimos, pues sí se puede, ¿no? De ahí empezamos primero a buscar un nombre y no era Rey Calavera, claro, ¿no? Y pasamos por varios hasta... A ver, ¿se pueden saber los nombres por los cuales pasaron por ese nombre, todos, por ese proceso? Todos, a ver, todos, a ver, sí. Es interesante. Fíjate, es la primera vez que pregunto esto de cuántos nombres pasaron a través de la mente de todos. Un poco darles su merecido crédito, ¿no? A partir de su paso bueno o malo. Nos encontrándonos todos y hasta que realmente hicimos Rey Calavera, ¿no? Así. Yo creo que sí. A ver, ¿sí recuerdan todos? A ver, y porque, a ver, cuéntanos. Cuando escuchen su nombre hay que, digan, presente desde su casita o donde... A ver, ¿cómo van esos nombres? De las bandas, bueno, fue primero para el primer toquín que hicimos, que fue por Metro Etiopía en un salón que se llamaba Guadalajara. No teníamos ningún nombre y dijimos, ¿cómo nos llamamos? puta, los murgueros, ¿no? Chingue su madre. Ya, los murgueros. Los murgueros, puta. Y luego, aparte, la cagaron en la propa porque le pusieron los morgueros, ¿no? Y todos pensaban que era así como que éramos de metal, ¿verdad? Y ese nombre no duró mucho, 2, 3 tocadas y bla, bla, y adiós, ¿no? Después de ahí fue Caravana de Fuego, que fue... Duramos varios años con ese nombre y tocamos en muchos lados. Y hasta que dijimos, no, pues Tantán y pues... ¿Por qué lo cambiaron? Caravana de Fuego. Porque no... Sí, de hecho el demo que tenemos viene como Caravana de Fuego, ¿no? Sí, ya después ese nombre ya dijimos, no, pues no... No está chido, vamos a buscar otro acá más representativo acá. Entonces fue que nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, pues ya... Rey Calavera, y ahí nació ese... Se hizo la luz. Ese nombre, ¿no? Y es con el que hemos jalado para todos lados ya desde hace varios años para acá. Y mucha gente ha desfilado por estas bandas desde entonces, ¿no? ¿Cuántos años tiene la banda entonces? Amateur. 10 años. Profesionalmente... lo que es el LP, que son 3 años, ¿no? Pero desde el EP lo estamos masticando entrar a las grandes ligas y yo creo que son 6, 8 años ya bien cumpliditos de Rey Calavera. Oigan, ¿en qué momento entonces pensaron, ya después de pasar de estos principiantes a ser músicos profesionales, ¿en qué momento decidieron ya decir, esto va en serio? Precisamente en el primer nombre de la banda, Caravana de Fuego, que a toda la banda de la vieja guardia, salimos de la prepa, nos juntamos y teníamos muchas coincidencias musicales. Que en ese entonces, finales de los 90s, estaba en auge el ska aquí en México, el ska mexicano, el reggae. Sobre eso, pues nos fuimos abriendo más a toda la mezcla que venía de otros países, del norte del país, igual. Entonces, ay, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que... que precisamente, ¿en qué momento... ¿En qué momento Rey Calavera decidió ser... decidió... dejar de ser amateur para pasar ya a las ligas profesionales? Perdone, público querido. En el momento de que decidimos dejar de hacer covers. Toda esa primera etapa de Caravana de Fuego fue eso, hacer covers a nuestras bandas que nos influyeron mucho. Fueron un par de años quizá que fue fiesta de aquí para allá, jale. Pero con los covers más representativos de esas bandas representativas a nosotros. Dijimos, pues bueno, va jalando la banda, entonces hay que hacerlo ya con nuestra onda. Dentro de los integrantes pues había banda que proponía letras, que proponía ritmos, que proponía sonidos. Había gente que tenía contactos, entonces dijimos, pues vamos a hacerlo. Entonces fuimos poco a poco dejando los covers, mezclábamos ambas cosas y dijimos, va, basta. Entonces se acaba esa etapa del cover, se acaba la etapa Caravana de Fuego. Cambiamos todo, cambiamos alineación, cambiamos nombre, cambiamos estilos y vámonos a lo pro. Y es una chambota muy, muy, muy fuerte entrarte en algo original, ¿no? Hacer la onda original cuesta, pero... hijo, la disfrutas bien bonito, a pesar de que quizá nadie nos conozca, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Qué es lo que se aprende haciendo covers? Ah, te llenas de influencias, aprendes a componer, claro, ya con tu propio estilo. Hay que estudiar mucho, hay que aprender muchas escalas, mucha música. Ah, tienes que aprender, en mi caso, que yo voy de nuevo en esta banda Enrique Calavera. Todo lo que aprendí a lo largo de los años y de muchas bandas en las que he estado, pues no se me ha servido para darle un cierto sello, pero aprendes todo con el cover. Pero no es muy sano estar tocando siempre cover, o sea, desde el principio hay que intentar hacer tu propio tu propio material, tus composiciones, no sé, todas esas cuestiones, ¿no? Y con el tiempo le vas dando un sello característico. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la composición del segundo disco de Rey Calavera. Y básicamente es eso, o sea, aprendes muchísimo, pero sí hay que dejarlo a un lado, ¿no? Hay que, más que nada hay que estudiar, ¿no? De todo tipo de música, o sea, desde clásico hasta lo más popular. Pues, ¿qué les parece si vamos entonces con otra composición original de ustedes? Otro bonito tema. ¿Qué onda? ¿Cuál nos van a poner? Se llama Tengo Yo. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos aquí con Rey Calavera y regresamos en un momento. El alma del alquitrán. Tengo el humor de la ruda, corazón de nuez de cáscara, duro beso de cicuta y amor de sol a nacer. Tacto de hiedra y esencia de hierba buena. Tengo el color de la tierra, sangre de vino tinto. Tengo la marca de Cristo y el ritmo latino. Tengo yo, tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rey Calavera. Y por lo que los he escuchado en vivo, ¿qué onda? ¿Qué tantos géneros manejan musicalmente? ¿Y de qué se trata precisamente Rey Calavera? ¿Tratan de generar solamente un concepto musical, un género musical? ¿A qué le está tirando, como diría Chava Flores? ¿A qué le tiran cuando tocan mexicano? Bueno, pues yo creo que es lo que se hace en el ensayo. Todos tenemos influencias bien variadas, cabrón, desde ritmos bien mexicanos como Iván, sin que ahorita mete folk mexicano bien cabrón, el reggae de que viene de otros integrantes, música oscura, o sea, puta de todo, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, mezclar todo eso y eso hacerlo fiesta, ¿no? Que es lo que, como hace rato lo mencionamos, eso es el Rey Calavera, hacer la fiesta. ¿Cuál es la sensación de cuando van a los lugares, la gente que piensa de lo que están haciendo, cómo lo recibe? ¿Qué rollo con eso? ¿Qué dice la gente del proyecto de Rey Calavera? Mira, yo creo que en esta onda que llevamos con el disco, bueno, yo creo que desde que estábamos con Caravana de Fuego, desmiéntanme si no es cierto, jamás nos han bajado. Eso es bien bonito sentirlo, ver a la gente, quizá un par de rolas te analizan, ¿no? Tres quizá, dicen, traen onda, o ya saben, pues tocan ska o reggae y van a bailar, pero pues no tocamos eso. Entonces, al final te analizan, te estudian, les gusta, si es evento... concierto o festival, onda así, saben que unos ya traen unas copitas encima, entonces saben que hay fiesta. Entonces es bien chido ver a la gente bailar nuestras rolas, aunque no nos conozcan. Al final te están pidiendo discos, te están pidiendo fotos, hasta autógrafos. Ha habido ocasiones de que nos han solicitado, ¿no? De ahí salen contactos, salen entrevistas, salen invitaciones a otras fiestas, eventos, festivales de gobierno, privados, donde sea, hay contactos con otras bandas. Oye, ábrenos, o ¿sabes qué? Vente para acá. Entonces, es desde abajo hasta arriba, siempre hemos sabido cuál es la respuesta para cada tipo de evento. Oigan, en cuestión de composición, ¿cómo es la dinámica de componer sus canciones? ¿Y sobre qué temas les gusta hablar más? ¿Cómo es el proceso en Rey Calavera sobre estos dos temas que realmente me parecen como interesantes? Pues mira, en cuestión musical es como alguien pone ahí un ritmo, una melodía, una armonía, y empezamos a fusionarlo y ya a partir de las influencias que cada uno tiene, pues ya se empiezan a plasmar o se empiezan a barajear, ¿no? Y ya en cuestión de la letra, pues acá el Judas, no, perdón, el San Isidro. Es que Judas siempre se las quiere robar el güey, las letras. Con las mismas notas. Ya tengo trabajo. Ese era el mínimo. San Isidro es quien compone regularmente las letras. Pero no ha sido tan... así con la pistola y hey, tú tienes las letras. No, al contrario, hacemos un juego de que, ¿saben qué? Ya está este ritmo, ya está todo. Lo queremos, lo que nos han encasillado, que no saben qué es, por mucho es fusión latina o world beat, ¿no? Por otros lados le dicen. Entonces, ya que tenemos el ritmo, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer, por ejemplo, un reggae, una cumbia. Eso. Entonces, alguien proponemos, traigan una letra para esta, amor, desamor, lo que sea, réplica, antipolítica, lo que sea. Entonces, hay uno, dos intentos, nada. Entonces, el bueno, el rojo, dice, ¿saben? Pues yo ya la tengo. Entonces, ábranse. Entonces, al final, la huevonada de la banda, pues le estamos dando el paso al que siempre compone. Entonces, está abierta toda las oportunidades para todo. El disco pasado vienen 3-4 letras de otros integrantes que ahí están. Entonces, si no nos apuramos, pues igual nos va a ganar otra vez el Cabeza Roja. Oigan, Y ahorita que hablaste de la antipolítica, y aquí voy a inmiscuir al bajista, porque el bajista no quiere hablar, está ahí en el rinconcito, fumando, y acá en la onda, en la vibra buena onda. ¿Qué onda? ¿Tienen canciones políticas? ¿Tienen canciones sociales? ¿Tienen canciones críticas? ¿Qué tipo de canciones? Y en ese sentido, en la temática de letras, ¿qué es lo que están haciendo con su propuesta en ese sentido? De hecho, sí tenemos canciones políticas, contestatarias, y hay de todo. O sea, tenemos para todos los gustos. Y tenemos todo un arsenal de letras que se han quedado guardadas porque, como decía Yorcha, luego no han salido a tiempo o no nos ha gustado cómo quedan. Y tenemos que fusionar todas esas. Pero llegan siempre a un tipo de público siempre que nosotros queremos exponer, ya sea en amor, desamor, política o fiesta, que siempre que yo creo que es lo que más le pegamos, y todo se fusiona, así como eso, con cada quien cuando entra, no sé, a lo mejor tenemos una letra pero queremos cambiar, no sé, un estribillo o una palabra, un verso, una sílaba, ¿no? Simplemente para eso es donde empezamos a trabajar todos en equipo y sale pues, magia de una canción, ¿no? Que ya queda para todos por decir perfecta, ¿no? Para nuestros oídos y esperemos que para el público también. Oigan, ¿y nunca se han peleado por decir, ah, no, esto está mal y esto te sale muy mal y a ver, cuéntenme, ¿sí ha sucedido eso? A ver, cuéntenos una anécdota aquí, acá entre nos. La última anécdota. Había hasta putazos aquí. Vas a abrir una vieja. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí. Sí se pone pesado en las discusiones. Pero en vivo y así, tocando. Y de ya la cagaste y madres, güey. Y rompiéndonos la madre, güey. Nos saca seguridad del pinche lugar, güey. En la segunda pinche canción, güey. O sea, así. Ahora imagínate entre nosotros. Es que somos tan carnales que, puta, nos decimos cosas así de huevos, ¿no? De cabrones, güey. Y eso a veces calienta, ¿no? Pero bueno, ya últimamente ya maduramos y ya la agarramos más como somos, ¿no? Sí, las cosas como son. Pero antes sí se tomaba muy personal y pues, había disputas. Pero ya no, ya no, ya no, ya no, hasta lloran, ¿no? Sin Yolanda, pero María. Sin Yolanda, María. Sin Yolanda, María, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? A ver, ¿ya hay alguna rola que tengan ahí en donde se armaron los guamazos o qué rollo? A ver, ¿y cuál? ¿Pero cuál van a poner? A ver, y no sé si sirva de ejemplo. Sí, bueno, esta que se llama Arra, ¿no? Que sí es también en vivo. Agresivo que tuvimos que explotar, ¿no? Trae un tinte agresivo que tuvimos que explotar para, de hecho, para que saliera la canción también así como está, ¿no? Esta es un ritmo gypsy punk. Espero les guste, que hemos dado varios cocolazos con esa. Sí, justo en vivo esta rola es de las prendidas, ¿no? Venga. ¿Y cómo se llama? Asra. Pues recuerden, esto es música híbrida. Estamos aquí con Rey Calavera y les lanzamos esto. Cuando empecé a mentir, juré volver matar. Aprendí las trampas de los juegos de azar. Olvidé reír, olvidé el amor, olvidé creer cuando empecé a mentir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rey Calavera y justamente... ¿Qué onda con el punk? ¿A poco sí son muy punk ustedes o qué rollo? ¿Es actitud? ¿Es discurso? ¿Es música? ¿Qué es lo punk para ustedes? Es actitud, vida, es nuestra forma de ser, ¿no? Abajo de la corbata quizá esté todo los spikes en el cabello, ¿no? Pero pues, creo que todos traemos un poco de punky dentro. Lo malo que nuestras jaulas a veces... nos ponen muchos barrotes, pero los spikes salen de en esos espacios. Parte de nuestros ritmos y eso, el punk siempre va a estar presente como una raíz, como algo nato para sacar letras o empezar las fusiones. También escucho que el ska está muy presente en sus rolas y justamente hace rato había llegado... a escucharlos en su ensayo. ¿Qué onda? Y me gustaría que hicieran como un análisis, porque estamos aquí en la canción platicando acerca del ska y de ciertos grupos que a veces nos gustan, que a veces no nos gustan. ¿Qué pasa con el ska? ¿Quién podría hablarme así un poquito de qué es lo que está pasando con este movimiento que por lo menos después del zapatismo fue un movimiento muy político y muy duro y que atrajo mucha masa, sobre todo mucho joven que estaba dispuesto a ser solidario con los movimientos sociales. ¿Qué opinan hoy del ska y qué diferencia hay o qué evolución ha tenido desde el 94 hasta ahora? Bueno, el ska, digo, no es el único que ha sido solidario también, ¿no? Con los movimientos sociales. Ciertamente el ska tuvo un auge muy cabrón aquí en México, con varias bandas, tremenda Secta Core, que fueron como de los que empezaron, Panteón, exacto. Hay muchas bandas de ska que hacen como un ska muy pues mexicanizado. Siempre lo vimos, ¿verdad? Ajá. No nos gusta a nosotros. Sí, hay como un tipo de ska ahí como muy particular. Creo que en general a Rey Calavera le gusta un poco más el ska tipo Specials. Jamaicano, inglés, ¿no? Ajá. Californiano, quizá. Como ese tipo de ska, ¿no? Hay un ska justo que está como muy mezclado con el hardcore incluso, ¿no? Lo primero que hacía Secta Core era eso. Fusionaba el hardcore con el ska. Ese ska a mí me gustaba, ¿no? En lo personal. Ahora hay como... Creo que el ska ahorita no está ya tan en auge como antes. Siguen las mismas bandas que iniciaron. Hay muchas que siguen tocando, que están saliendo, perdón, pero como que se están quedando ya en ese círculo. Ajá, en ese círculo y en ese sonido. Creo que no hay una banda de ska actual que uno pueda reivindicar. Y por lo menos Rey Calavera ya evolucionó también un poco en el ska. O sea, ciertamente el primer disco era muy influenciado por el ska y el reggae. Ahora este nuevo disco que viene ya no es tan ska. Hay algunos riffs por ahí que se conservan y que salen, ¿no? Naturalmente como, como honestos, digamos. Pero pues Rey Calavera ya no puede etiquetarse como, como una banda de ska, sino que ya hay como más influencia de otros géneros, otros ritmos y otras cosas, ¿no? Que hacemos. Y que queremos agradecer a la banda, a los festivales, a los antros que de reggae, de ska, de cumbia, de todo. O sea, gracias porque estamos en o sea que en todo, ¿no? Pero un poco te pongo el alto, Iván. Ay, sí, no es cierto, ay, no es cierto. Ay, porque bueno, dicen por ahí que las generaciones van por 10 años, ¿no? Al menos en la música. Entonces, digamos que está acabando en el 2005 el ska fuerte y viene el indie con todo, ¿no? Estos 10 años. Ahora hay un resurgimiento del ska nuevo, bien mezclado, bien masticado, que está otra vez under, que no son las mismas bandas de siempre. Diría la palabra exacta de Iván, ciertamente siguen tocando, ¿no? Siguen tocando y vuelven a hacer remakes de lo que ya que fueron sus éxitos. Pero las nuevas bandas vienen muy bien hechas, van de abajo otra vez, sigue todavía lo indie muy fuerte, aplastando el surf, el garage, el rockabilly, el reggae, ¿no? Aunque hay hasta entregas de premios de eso, pero todavía es bien underground. Entonces, viene fuerte. ¿Y a qué se deberá precisamente de que este movimiento, entre comillas, yo le entrecomillo indie, está generando como mucho más público sobre todo sobre todas las escenas? Porque música híbrida también ha establecido que de repente, sobre todo ciertos medios de comunicación alternativos, y también los pongo entre comillas, piensan que el subterráneo solamente es el rock, y efectivamente se están dando en muchas cosas y lo seguimos sosteniendo. Se da el subterráneo en la música tradicional, se da el subterráneo en la música ska, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta en música clásica también hay un subterráneo muy interesante que nadie, digamos, que solamente en los segmentos institucionales se da, pero hay un subterráneo ahí porque poca gente lo lleva. ¿A qué se deberá que de repente este movimiento indie empieza a acaparar estos espacios? Yo lo considero personalmente, no sé, a la tecnología, la facilidad que hay para encontrar toda la información es inmediata. Tanto así la música. Por lo tanto, la tecnología, toda esta va haciendo a las nuevas generaciones solamente individuales. Entonces van creciendo casi con el de al lado por mucho, ¿no? Entonces no les importa ya tanto la sociedad, no les importa lo que esté pasando siquiera afuera de su casa. Entonces, los cinturones de miseria que no tienen posibilidad a llegar a toda esa información, pues se quedaron estancados 10 años atrás. Entonces, de ahí yo creo que surge el underground, todo lo que estuvo pues pisoteado. Entonces, el indie siento que es eso. Es tecnología, es modernidad, es facilidad, es hasta tranquilidad sonora. Lo siento. Y el manejo de los medios, ¿no? También, o sea, el indie como que tiene más esa, justo por el manejo de la tecnología, también tiene como esa apertura a los medios, ¿no? Como más inmediata. ¿Grandes festivales o escenas en donde llegamos a veces hasta 10 gentes? Pues creo que todos queremos llegar a los grandes festivales, ¿no? Y luchamos y hacemos un chingo de madres para, incluso pagamos, ¿no? Para llegar ahí. Pero siempre nuestra base son desde abajo y llegar desde las ferias y a todos los pueblos. Hemos tocado, yo creo que ya en toda la República, en todo ese tipo de fiestas de los pueblos, sí, que ya mucha gente nos conoce, como para llegar a ese otro escalón, ¿no? Y yo creo que muchas bandas lo hacen, llegar a un gran festival, llegar con la lana de frente, ¿no? Como con los tacos de frente, ¿no? Y nosotros no somos así y hemos tenido la oportunidad de hacerlo y aún así el Rey Calavera se sostiene y vamos a esperar la oportunidad para que se haga esa oportunidad, ¿no? Pero no también de repente los grandes festivales se vuelven el gran negocio precisamente a costa de los grupos que quieren tocar. ¿Cuál es el riesgo de estar en los grandes festivales? Pues creo que estés y que te olvides, ¿no? Después de tu participación en el festival, que ya nadie se acuerda de ti. Lo hemos visto con muchas bandas. Exacto. Que han aparecido en Vives, en festivales del Centro Histórico, Pal Norte, ¿no? Y que son los grupos teloneros, ¿no? Que no sabemos cómo diablos estuvieron ahí o que ganan premios. O que estuvieron por su talento, ¿no? Porque también, digo, sí, hay un chingo de bandas chidas, ¿no? Pero se olvida, hasta la misma banda se olvida y se queda en ese circulito de negocio, como tú lo dices. Ahora, los grandes, el punto es el conecte. Si traes un conecte y jale, recomendación como todo, la vas a hacer. Lamentablemente en México, igual en la música, hay una mafia. Entonces, es meterte o no meterte. Si le gustas a alguien de la mafia, la armaste. Independientemente que no, que haya mucha gente muy buena que ni siquiera la pelan. Sí, pero yo creo, como decías, nos hemos dado cuenta que a nosotros nos gusta mucho ir a lo rural. Y así como decías hace ratito, que así aunque haya 10 gentes, nosotros nos paramos a hacer lo que sabemos hacer y hacer lo que sabemos, aunque sea con 10 personas. Pero sí nos gusta mucho ir a lo rural, ¿no? Y darnos a conocer así en espacios hasta pequeños. Y como decía San Isidro también, o sea, llegar a los más festivales, ¿no? Los más grandes, ¿no? Si se puede. Y procurar así, bueno, me refiero a ir a lugares provincia. A provincia, todo otras ciudades porque provincia ya. Sí, bueno, acá ya se le están cotorreando al compa. Hay una banda justo que se llama Los Rurales, que son buenísimos, que tocan en Oaxaca, saludos. O son de Oaxaca, saludos a Los Rurales, por cierto. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? La plática es muy interesante porque justamente creo que los músicos están atrapados en este rollo de masificarse o seguir en esta onda del subterráneo, ¿no? De lo rural. De lo rural, digamos, ¿no? ¿Qué rola nos van a presentar? Y para continuar con esta plática que está realmente muy interesante y muy amena. Bueno, ahora viene una cumbia al estilo Rey Calavera. Se llama Taquito de Ojo. Pues recuerden, esto es música híbrida y regresamos en un momento. La ciudad, con tus hombros descubiertos negra y tus ojos de jaguar, los chicos del barrio cantan una cumbia para ti. Como esta cumbia, como mueves tus caderas, mi corazón es como un tal. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar ya no hablando, sino discutiendo con Rey Calavera, que la verdad los temas entre canción y canción se han vuelto bien interesantes porque cada uno tiene una opinión, pues no sé si diferente, pero sí interesante, cuestionable, aceptada. Entonces, qué bueno que aceptaron la entrevista para Música Híbrida y estamos muy contentos de esta sesión que tenemos hoy, la número 24 de esta segunda temporada. Pero vayamos a temas más mundanos, a temas más tranquilos. ¿Y qué onda con este material que estamos escuchando hoy, que estamos escuchando en este momento? ¿Cuándo lo produjeron? ¿Quién lo produjo? ¿Cuáles fueron las dificultades para hacer un disco como que estamos oyendo ahorita? Bueno, este disco curado lo grabamos a finales del 2012. Ya lo presentamos en el 13 y creo que ya trae su caducidad este mes, que ya son 2 añitos muy bien merecidos. Y a la par estamos empezando con el nuevo. Este disco curado lo grabamos en Dude Records, en allá por Vía de las Flores, en Coacalco, con una banda que vino de Campeche. Si nos estás oyendo, Chore y equipo, buenísima onda. Ellos también tienen una banda de happy punk, incluso de indie. Ahí es donde empezaron también un poco nuestras discusiones amables de la música, pero al final es música, ¿no? Entonces entendimos totalmente el lenguaje musical con ellos con nosotros. Entonces hicimos un buen encaje, un buen equipo, un buen estudio. Nos trataron súper bien. Duró una sesión casi de un mes, todos nuestros planes. Hubo una producción incluso de Chore, nuestro amigo, con varias participaciones dentro de. Y creo que estos 2 años podemos recapitular o finalizar como muy bueno para empezar a ser super underground en un espacio limitado como DF, Norte, Estado de México, y que llegamos a varias partes de la República gracias a este y a la tecnología con todas sus redes, ¿no? Y varios países que lo tuvimos, hubimos varios que, bueno, no tan varios que pudimos dar el disco en otras partes del mundo, y ahí está el contacto. Incluso hay invitaciones para festivales allá, pero hay que ponerle varito. Oigan, ¿y cuáles fueron los problemas precisamente para generar este álbum que en lo personal tiene un diseño bien bonito, muy interesante, y me gustaría que hablaran acerca de eso, y yo creo que vas a hablar igual acerca de esto, ¿no? ¿Qué onda? A ver. Problemas, puta, pues de... Más bien fue de distribución, ¿no? Contactos. Porque el disco se dio solo, ¿no? Fue así como una oportunidad para que lo hiciéramos. Sí, todo el diseño lo hizo aquí el máster Giorgia, que es diseñador. Y pues problemas, ¿no? Más que ese, distribución, ¿no? Y sí tuvimos oportunidad de meterlo a tiendas, pero como sabes, pues toda la mafiesota que existe en todos lados, en el rock, en la música generalmente, hay que entrarle pues con el cambio, ¿no? Y es lo que, pues a todas las bandas que estamos en el under, pues no nos favorece, ¿no? Así es que lo decidimos hacer por nuestra parte, y lo pueden encontrar tanto en el Chopo, todavía sí, todavía en el Chopo, en la Ciudadela también, o lo pueden descargar gratuitamente, y si quieren que se los firmemos, pues ya Nos tendrán que mandar su foto para ver si se los firmamos. Oigan, ¿y qué va a pasar con este nuevo material que tienen en mente? ¿Qué onda? ¿Cómo va trabajado el material? ¿Cuánto llevan, digamos, en porcentaje? O del 1 al 10. ¿Cuánto llevarían? ¿Y qué rollo? ¿Qué es lo que pretenden con este con esta nueva producción? Bueno, sí, ya va muy avanzado. No sé, yo creo que, hablando de porcentajes, yo creo que un 80, 90% por ahí. De hecho, en junio ya nos metemos al estudio a ya empezar a grabar. Y sí, es como pues, la nueva cara del Rey Calavera. Está chido, está agradable, es eso de la fiesta. Chema, te puede contar también un poco más del disco. A ver, Chema, ¿qué onda con el nuevo disco, con el nuevo proyecto que traen en mente? Ah, bueno, lo estándar, 10, 11 canciones, todo nuevo, nuevos ritmos, nuevas fusiones. La composición corre a cargo de Rey Calavera, o sea, aquí participamos todos. Va a haber nuevo sello, me refiero musicalmente. Súper interesante, o sea, espérense nuevas sorpresas, eso es lo que va a haber. Pero siguen la onda independiente, no tienen alguna producción, no tienen alguien que realmente lo respalde, alguna marca en ese sentido, no lo hay o sí lo hay ya. Dices que es de mala suerte. Perfecto. Oigan, pues no me queda más que agradecerles esta entrevista, esta maravillosa entrevista que he tenido con ustedes. La verdad es que ha sido para mí igual sustanciosa, interesante, siempre se aprende muchas cosas con estar con grupos nuevos y tener la visión que ustedes tienen, pues no me queda más que agradecerles y pues qué onda, con qué rola nos vamos a ir, con qué rola nos vamos a despedir, qué le quieren decir al público al final, qué rollo con esto, a ver, es que acá se están secreteando. Bueno, esta rola en particular casi nunca la tocamos en vivo. Es un tributo a unas masas que andan por ahí. Nos gusta mucho, se llama Soccer Soccer, es un hard rap. Bueno, es una rola ahí dedicada para todos los pamboleros y para mí y muchos que, igual que yo, no nos gusta el fútbol, pero está chida. Venga. Pues recuerden, Música Híbrida se despide de ustedes. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Búsquenos en redes. Busquen. ¡Ay, por cierto! Ahorita que estoy hablando de redes, ¿dónde los localiza la gente? A ver, ¿qué rollo? ¿En dónde los proyectos? ¿Dónde puede conseguir su material? ¿Qué rollo? A ver. En todas las bases informativas, que es como el Facebook, Twitter, SoundCloud, es donde nos pueden buscar. Todo con, ya saben, como empieza la... La red social, diagonal, Rey Calavera MX. Ahí pueden descargar, comentar, poner fotos, mentárnoslas, decir que somos mamones, ámenos, fotos, lo que sea. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Se despide de ustedes Orlando Canseco y les dejamos con esta rola y nos vemos para la siguiente soccer, sesión. Soccer. Pero alentado el partido del año. Tiene el pasado de fuerte sagrado. Hoy mercado tenga partido comprado. En la cancha jugando naciones. Sin educación los patea balones. Es hora de ver lo que puedes hacer. Quiero ver tu poder rompiendo la red. Se enciende. Vuelve tardos obtusos, aficionados. Es un atentado contra la cultura. Esto es ahora un circo de muerte. Pagan millones por pies ignorantes. Que las patadas los hacen miserable. ¿Y qué me dicen de los intelectuales? Salario de hambre es intolerable. ¡Ja! ¡Hey!